afirmación. Hay un concilio, que es el quinto concilio, que viene precedido de una serie de tensiones políticas en Oriente, antes y después del concilio, se dio en circunstancias muy especiales. Voy a tratar de describirlo para poder sacar el sentido de las definiciones que dio. En realidad, es frecuente considerar como una anécdota extraña este concilio, por lo que verán, y como si no tuviese una importancia grande en la aclaración del lenguaje dogmático de la Iglesia y, por tanto, en el conocimiento de Cristo. En realidad, así como el concilio de Éfeso, pensado desde el catecismo de San Pío X, podríamos pensar que contestó la pregunta, ¿quién es Jesucristo? El concilio de Éfeso contestó, Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, el Hijo de Dios hecho hombre. Por eso hemos de decir que María es Madre de Dios. El concilio de Calcedonia enseñó lo que en el catecismo de San Pío X nos preguntaban a nosotros, la pregunta que nos lo hacían aprender de memoria, estaba muy bien hecho esto. ¿Es Jesucristo Dios y hombre? Preguntaba. Nosotros decíamos, sí, Padre, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Esto es el concilio de Calcedonia. Y después se preguntaba, ¿cuántas personas hay en Jesucristo? Y decíamos, en Jesucristo hay una sola persona divina, dos naturalezas, divina y humana. Esto es el quinto concilio. Es decir, en el segundo concilio, el concilio de Calcedonia, se insistió sobre todo en que las dos naturalezas no se habían confundido, ni la naturaleza divina había anulado o absorbido la naturaleza humana, que por tanto se mantenían unidas, pero inconfusas, las dos naturalezas, que dice la profesión de fe de Calcedonia, concurren en una sola persona e hipóstasis. Diríamos humanamente suerte que el concilio hizo suya la carta del Papa San León, que habla muy claramente de que el Verbo Eterno, por misericordia, vino a nosotros, ¿eh? Y se hizo hombre. Pero, en concreto, aunque se dice el mismo Cristo, concurre en una sola persona, pero no está allí dicho que esta persona es eterna y que quién es Jesucristo. Este Cristo que nace de María, Jesús de Nazaret, hablando con palabras humanas, decía, antes que Abraham existiera yo soy. Por tanto, él es la persona, segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esto es el quinto concilio, que no es poco. ¿Eh? No es poco. No es que no, esto está implícito en el de Éfeso, y en algo implícito en el de Calcedonia, pero por razones históricas y político-religiosas, los que aceptaron Calcedonia fingieron que lo de Éfeso había quedado ya alejado. Hasta Nestorio se alegró de Calcedonia, haciendo ver que enseñaba a Calcedonia lo mismo que le enseñaba. Como si dijéramos, los modernistas condenados por San Pío X, todos han hecho ver, sin excepción, que se negaba el Concilio Vaticano II, como si el Concilio Vaticano II hubiese dado la razón a los que Pío X condenaba. Lo cual no hay ni media palabra que lo diga. Pero hay cosas del ambiente, silencios, gestos, comentarios, ruedas de prensa, ¿no? Prestigio de teólogos, cosas que han contribuido mucho a esto. Pues después de Calcedonia hizo con respecto al concilio de Éfeso algo así como se ha querido que hiciese el concilio Vaticano II con respecto al pontificado de Pío IX, al de Pío X, a los documentos de Pío IX, a las encíclicas de Pío X contra el modernismo. Y así, por tanto, Calcedonia, al predominar una nueva terminología que provenía de la escuela de Antioquía, diocesita, una terminología diocesita, siendo así que San Cirilo insistió más en la unidad y empleaba una fórmula que después en el quinto concilio se precisa que es legítima, que una es la naturaleza del Verbo de Dios encarnada. Claro, esto, si te dices encarnada, se reconoce que ha tomado la naturaleza humana. Pero, al decir que es una la naturaleza, ¿qué quiere decir? Pues mire, se lo voy a explicar. Se dice que la naturaleza es la esencia en cuanto principio de operaciones. Filosóficamente. La naturaleza es la esencia de algo pensada como principio de sus actividades propias. Ahora bien, es también una verdad filosófica y de sentido común que las acciones no son de las esencias o naturalezas universalmente concebidas, sino de los sujetos o supuestos. La naturaleza humana no hace nada. Unos pueden cometer asesinatos, otros pueden ser heroicos, otros pueden ser componer música genial y otros ser analfabetos. Todo esto lo hacen los hombres. Pero las acciones de los hombres los hace siempre Pedro, Pablo, Juan. Y en este caso, las acciones por las que fuimos redimidos, la predicación, la pasión, la muerte, la resurrección, las acciones de Cristo son acciones del Verbo de Dios encarnado, del Verbo de Dios encarnado. No hay dos sujetos operantes. Hay una doble línea de operaciones. Unas son divinas y otras humanas, pero es un solo operante. ¿Me explico? Claro, aquí hubo que hacer una serie de precisiones. Si dijéramos, la naturaleza divina en Cristo se hizo mortal. Esto es herético, porque la naturaleza divina es impasible. Y no se cambia por la dignación misericordiosa de asumir la naturaleza humana. Diríamos, la divinidad se hizo mortal, eso es falso. Lo divino de Cristo se hizo mortal, eso es falso. Pero Cristo, que es Dios, se hizo mortal porque se hizo hombre. ¿Me explico? De modo que, dicho en neutro, es una herejía. Lo divino es lo humano. Pero dicho en masculino, es un dogma de fe, es nuestra fe. El Dios es hombre. ¿Me explico, verdad? Y claro, ahora se burlan mucho de los conceptos, porque prefieren no creer en nada. Pero el hombre es un ser pensante. Y si tiene que creer, tiene que pensar lo que cree. Y si los herejes se inventan sofismas, la Iglesia tiene que refutarlos con rigor conceptual, en cuya elaboración lenguaje dogmático para expresar adecuadamente el misterio, en cuya elaboración hay etapas y se van introduciendo términos, algunas veces se vacilan por algunas personas, otro no se generaliza del todo, pero después se ve claro que aquello es muy aceptable y se va introduciendo lenguajes que son expresión de la fe, que nosotros al profesar nuestra fe no podríamos abandonar sin apostasía. Pero que se tuvieron que introducir por un proceso asistido por el Espíritu Santo, pero con mucho trabajo intelectual de grandes padres de la Iglesia, ¿no? Y de liberaciones de concilios. Si, por ejemplo, en la Sagrada Escritura no está la palabra Trinidad, no está la palabra persona, no está la palabra unión hipostática, no está la palabra hipóstasis, unidad según hipóstasis, enosis, catipóstasis, del verbo con la naturaleza humana, etc. Por tanto, había problemas terminológicos, algunos que realmente objetivamente eran difíciles, y otros también el empeño de imponer la propia terminología, de salir triunfando los antioquenos contra San Cirilo, etcétera, etcétera, lo complicó todo mucho. Por eso, Concilio de Calcedonia produjo una alergia, una especie de rechazo, que a la larga llevó a la separación de los coptos de Egipto y de Abisinia, los jacobitas de Siria y los armenios. Todavía están separados. Separaron de Constantinopla y, por consiguientemente, también de Roma. Pero en la misma Constantinopla, en el mundo bizantino más vecino a la capital, también hubo muchísima gente que les extrañó mucho el Concilio de Calcedonia. Lo vieron como una humillación de San Cirilo de Alejandría y un arrinconamiento del Concilio de Éfeso. Lo cual, eso que procuraban que entendiesen los políticos de la corte y los obispos enemigos de San Cirilo. ¿Por qué? Pues vamos al grano. En Siria, procedente de la formación de la escuela de Antioquía y en la Siria oriental y en el Eufrates, había una serie de obispos y personajes que no podían tragar a San Cirilo de Alejandría, ¿no? Algunos de ellos, sin ser herejes nestorianos, tenían el corazón puesto en lo que había llevado a Nestorio o herejía. Insistir mucho en lo humano de Cristo como si fuese autónomo y consistente, separado de lo divino en Cristo. Esta es la preferencia que tenía, la autonomía del hombre. Tendencia de moda ahora tanto que algunas veces ya no sabes si creen que es el Hijo de Dios. Ver a Cristo como un hombre. ¿Cuál es verdad? Que es un hombre. Pero si entendemos Cristo es un hombre y nos quedamos aquí y nos complacemos en su humanidad, lo vemos como un mérito humano, que entonces no somos cristianos. Y por ahí vino la tendencia que llegó a querer negar la maternidad divina para reconocer que quien nacía de María era Cristo, pero no el Hijo de Dios, que otro que Cristo. Pero había que, sin caer en esto, tenían antipatía a las fórmulas de San Cirilo de Alejandría. Ya expliqué que hubo un acto de unión en el año 33 y tal cosa. Ahora bien, como que había una reacción popular contra Calcedonia, debido a esta, a que San Cirilo fue popularísimo, el tema de la Madre de Dios llenó el corazón de los cristianos, y Nestorio se había opuesto a invocar a María como Madre de Dios. Entonces resultó que en Constantinopla hubo, entre los políticos y entre los obispos, quien se dio cuenta que convenía satisfacer todos los enemigos de Calcedonia. Que se viese claro que no se había desterrado el pensamiento San Cirilo, y trataron de arreglarlo. Y lo arreglaron muy mal muchas veces. El emperador Basiliscos, que tenía mentalidad más egipcia que griega, pues decretó la prohibición de la enseñanza de Calcedonia en Constantinopla. Esto, naturalmente, el pontificado romano no podía aceptarlo, el edicto de Basiliscos contra la fe de Calcedonia es herético. Pero después, como que eso no funcionó, esto me parece que lo tienen en lo fotocopiado, ¿no? Sí. El edicto de Basiliscos contra la fe de Calcedonia, si lo leen, pues verán que es herético. Pero después, el emperador Zenón, realizando la política de un patriarca de Constantinopla, muy listo y muy político, realizaron una operación magistral, políticamente. Llevaron toda la hostilidad contra Calcedonia, contra el Papa de Roma, ¿no?, y el Papa San León. Y Constantinopla, que había sido la que, para fastidiar a Alejandría, había querido hacer el concilio que León, que el Papa León no quería que se convocase, lo querían en Constantinopla. Papa León creía que bastaba con que todo el mundo aceptase la carta el que había sido el Fabiano, la magnífica carta. El concilio fue un hecho impuesto por la política. Una vez impuesto, el Papa envió legados y después hecho el concilio, lo confirmó. El concilio de la Iglesia Católica. Aunque decretó cosas que no son verdaderas, por ejemplo, que Roma tenía la primacía porque era la capital y por tanto, siendo la nueva capital del imperio, Constantinopla, que tocaba ser la segunda después del Papa de Roma. Comenzaba el cisma oriental en Calcedonia. Entonces, para Calcedonia, para Constantinopla tener fuerza en Oriente, entre los sirios occidentales, que reaccionaron violentamente contra su propio patriarca y fueron cirilianos fervientes, y los egipcios, y el pueblo de Constantinopla, muchas veces inmigrado, egipcio, siriaco, etc., que estaba contra Calcedonia, pues entonces se trató de la antipatía contra Calcedonia, llevarlo contra el Papa de Roma, ¿no? Y ellos hacerse los caudillos de esta reacción. Tomando unas posiciones intermedias entre Calcedonia y el monofisismo tiquiano, posiciones intermedias. Esto se hizo de varias maneras, y una de ellas es la de la política del emperador Zenón, que con un decreto doctrinal, Enoticón, la afirmación de la unidad de Cristo, que está también, lo tienen ustedes aquí, que acaba diciendo: a cualquiera que crea o haya creído de otro modo, ya ahora, ya alguna vez en Calcedonia o en otro concilio, lo matizamos. No dice que Calcedonia fue herética, pero si acaso Calcedonia pensaba distinto de lo que dice el decreto este, pues también lo anatematiza. Con lo cual queda una posición que, sin condenar Calcedonia, se sugiere que Calcedonia no tiene una ortodoxia garantizada, ¿no? Y entonces se produjo un cisma que duró 35 años. Es un cisma largo entre Constantinopla y Roma, de 484-519. En este cisma, en la iglesia de Constantinopla, no hay herejía eutiquiana, no hay herejía eutiquiana. Ahí se fomenta el malestar contra Calcedonia, se procura hablar mal del Papa de San León Magno, se procura hablar bien de San Cirilo, todo por una razón política, para ver si Constantinopla recobra, tiene la primacía en Oriente y consigue que se le sometan los egipcios y los sirios occidentales, lo cual no consiguieron, porque los otros estaban amoscados realmente contra Constantinopla y no los llegaron a engañar nunca. Pero esta política astuta de Constantinopla se hace en obsequio del muchísimo fervor ciriliano que había en Constantinopla, en los monjes, en los fieles. De tal manera lo había que en el tiempo de este cisma, la doctrina y la liturgia y la plegaria no son heréticas, son cristianas, católicas y ortodoxas, cirilianas fervientes. En esta situación, un monje compuso el Acatisto, que después quedó en la liturgia de Oriente, y en la liturgia de Oriente unida y separada, y que algunos de ustedes lo deben conocer, el Acatisto, el mis hermoso himno, compuesto por un monje en los primeros años del siglo VI, y evidentemente dentro del tiempo del emperador Anastasio, seguro. Hay unas cosas en el himno que son inequívocas. De modo que el ambiente era muy sano, pero la política iba tratando de que la gente buena estuviera contra el Papa, por estar molestos con Calcedonia. Esos esos sistemas no acabaron de funcionar nunca. Y no obstante, después cambió la política, porque Anastasio era un emperador que se apoyaba más en lo oriental. Vino Justino y Justiniano, romanos, que son los que hicieron el Justiniano, hizo el Corpus Juris Civilis, casi todo en latín, con algunos textos en griego. El célebre derecho romano lo hizo Justiniano con Constantinopla, ¿no? Y era un emperador romano que reconquistó Italia, conquistó el sureste de España, como ustedes saben, ¿eh? Hizo todo lo posible por romanizar de nuevo el imperio bizantino. Y con esto, hacer de nuevo la política de acercamiento al pontificado. Pero la mujer de Justiniano, Teodora, que había sido una bailarina, se volvió una cristiana monofisita muy fervorosa. Y Justiniano, sea por complacer a su mujer, sea porque también le interesaba políticamente, a la vez que romanizaba el imperio, conseguir que viesen el imperio como fiel a Éfeso y a San Cirilo de Alejandría, desde Alejandría y desde pues hizo una serie de intentos para acercar la doctrina pontificia y de Calcedonia a la mentalidad de los cirilianos monofisitas, diríamos. Es de advertir que el monofisismo era verbal, era la preferencia por notar la unidad de naturaleza como sujeto de operaciones, lo cual estaría muy bien. Mire una cosa, voy a poner un ejemplo que a mí me aclara mucho. Hay una nadalenca catalana que dice del niño Jesús, esas blancas manetas, petites com són, sent tan petitetes formant el món. ¿Ven ustedes esto? No es verdad. Porque las manitas, siendo pequeñitas, no crearon el mundo porque el mundo se creó en principio. Y las manitas comenzaron a existir en el tiempo cuando nació el verbo de María. ¿Qué quiere decir esta poesía? Que no creo que nadie se haya ocurrido decir que es herética. Es el que lo dijese, es loco. Porque da mucha devoción decir esto. Es un sentimiento expresado poéticamente, sin buscar precisión de rigor escolástico. Un sentimiento expresado poéticamente de la divinidad de aquel niño. Es el Hijo de Dios, eterno, consustancial con el Padre, que con el Padre y el Espíritu Santo han creado el universo. Este niño es Él. Es el Dios eterno, que habita eternamente en el seno del Padre y ahora viene de estar 9 meses en el seno de María, y ha nacido y está en el presente. Blancas manetas petitas como son, sin tan petitas humanas. Esto no es formalmente correcto, no obstante, el intento de la poesía está clarísimo, ¿no? Y es precioso. Y sin llegar a esta imprecisión poética, pero un intento de afirmar la unidad de Cristo, la divinidad de un niño, hay cosas muy legítimas. Por ejemplo, de creador se hizo hombre y de vida eterna vino a muerte temporal, a morir por mis pecados. Esto dice San Ignacio. Y esto es completamente dogmático. San Ignacio no creo que supiese por qué lo escribía esto así, ¿verdad? Es decir, lo escribía por sentido de fe. Porque cuando escribió los ejercicios no había estudiado todavía. Pero que Cristo, el Creador, se hizo hombre y de vida eterna, vino a muerte temporal, esto es mucha verdad. No que la divinidad se hiciese mortal, pero el Hijo de Dios se hizo mortal y tanto. Si no, no hubiéramos sido redimidos. Pues en un intento de subrayar esta unidad, los monjes de la Escitia, por allí el Mar Negro, Rumanía, Ucrania, etc., procedentes de la Escitia, que estaban en Constantinopla, añadieron al trisagio, invocación a las personas trinitarias, la invocación de la segunda persona Trinidad, que ha sido crucificada por nosotros. Hijo de Dios, que ha sido crucificado por nosotros. Entonces los otros monjes de Constantinopla, muy calcedonitas ellos, se pusieron muy nerviosos y los acusaron de eutiquianismo. Y hubo una polémica tremenda. Hay varios momentos en que los monjes escitas quieren que el Papa de Roma apruebe el cambio que hacen en el Trisagio. El Papa de Roma contestando que no se innove nada en la liturgia y que no se ponga la fórmula, con lo cual parecía que le parecía herética. No sé si me explico. Y esto duró mucho tiempo. Como que con Éfeso y San Cirilo eran invocados con mala intención para desautorizar al Papa San León y a Calcedonia, y además la terminología latina y la griega son muy distintas, y la mentalidad de San Cirilo y de San Magno son distintas, y la de San Agustín. En Occidente se dice, para librar al hombre teniendo que asumirlo, no te horrorizaste del seno de la Virgen, ad liberandum susceptorus hominem, non arruisti virgines utero. Ahora bien, ad liberandum hominem, aquí el hominem tiene que ser el linaje humano, porque viene a liberar el linaje humano pecador. Pero susceptorus hominem no asumió la naturaleza humana universal, no asumió el linaje humano, asumió una naturaleza humana concreta, que durante mucho tiempo en Occidente se la llamaba así con un sustantivo, en este caso un acusativo, creo que el nominativo sería homo, que el verbo hubiera asumido un hombre. Lo cual es una terminología que empleó, presentada la Edad Media, todavía la empleaba, el Pedro Lombardo, maestro en las sentencias, cuyo libro fue el libro de textos de teología hasta el siglo XV y XVI. Y todos los grandes escolásticos comentaban en el comentario las sentencias de Pedro Lombardo. Pero Santo Tomás, que yo sepa, fue el primero que dijo que la terminología esta de los puntos homo, del hombre asumido, no es correcta y que en sí favorecería la herejía. Favorecía un nestorianismo. Por tanto, había muchos factores, incluso la manera de hablar de San Agustín, que Occidente y los padres griegos de la tradición de San Cirilo, era difícil que se le aclarasen en que estaban diciendo lo mismo o lo contrario. Eso es así, en la historia pasan esas cosas. En esta situación confusa, Justiniano, que lo acertó casi siempre y al final se equivocó, le pareció que sería muy útil para que el Oriente no estuviese frente a Roma, que él quería ir unido con Roma, reconocía la primacía del Papa. Pero sería muy conveniente convencer al Papa de que la fórmula de los monjes escitas era legítima. Y entonces hizo una cosa genial. Hizo que el Senado de Constantinopla y el Patriarca unas consultas a un Papa, Juan II, le preguntaron nada menos que tres cosas. ¿Es verdad que uno de la Trinidad ha padecido por nosotros en su carne? ¿Es verdad que permaneciendo la divinidad impasible, en verdad Dios Cristo sufrió por nosotros en su carne? ¿Es legítimo dar a la gloriosa y siempre Virgen María el nombre propio y verdadero de Madre del Dios Verbo? O también, que la tercera pregunta era decir si el Concilio de Éfeso había estado bien al decir que era Madre de Dios. Y con el truco hábil, claro, si se dice que María es Madre de Dios, se tiene que reconocer que el que nace de ella y va creciendo, tiene hambre y sed y se fatiga y es azotado y escupido y crucificado, es el que nace de María, que es el Hijo de Dios. ¿Vale? Uno de la Trinidad es el que muere por nosotros. Uno de la Trinidad, siendo la Trinidad impasible, asume en su persona, el mismo Verbo de Dios tiene una naturaleza humana pasible y mortal en la que muere por nosotros. ¿Es verdad esto? ¿Es verdad que nació de María? Claro, el Papa le dijo que sí de las tres cosas. Y al decirle que sí, citó, esto lo trae el historiador Chesney con mucho dato, citó la carta que contiene los 12 anatematismos de San Cirilo. Y es, hacía 101 años que nunca en Roma se citaban los anatematismos. Esto yo no lo digo para que se escandalice nadie, sino para que se tranquilice. Se tranquilice la gente, todo el mundo se tranquilice. Porque el silencio no quiere decir nada. Aunque puede querer decir que los que callan de aquello no lo acaban de entender. Pero es que ya les dije el otro día, no se trata de que los papas lo entiendan. Se trata de que el Espíritu Santo asista a la Iglesia, de modo que lo que se ha definido una vez para siempre, siempre sea verdadero. Y si no se ha malentendido con aquellas palabras, no se cae en herejía por citar a San Cirilo de Alejandría en Éfeso. Entonces el Papa Juan II citó a San Cirilo, hacía más de un siglo que no se le citaba en la carta de los anatematismos. Se citaba lo que se citó en Calcedonia, que era la primera carta, la segunda carta en Estadio y la cuarta de reconciliación con Juan de Antioquía. Diríamos hoy las más moderadas de San Cirilo, pero la más definitiva y más radicalmente ciriliana no se citaba nunca. Pero aquí se citó otra vez. Bueno, la cosa fue madurando y entonces a Justiniano se le ocurrió una cosa. A ver, este Concilio V, muy largo de contar, bastante muy severo, una serie de cánones, muchos, se dediquen a decir, si alguien dice una naturaleza del Verbo de Dios encarnada y entiende que por eso la naturaleza humana ha desaparecido, que se ha confundido con la naturaleza divina, que ha venido una naturaleza única que es a la vez divina y humana, sea anatema. Si alguien dice dos naturalezas y entiende que la naturaleza humana obra por su cuenta, autónoma, que las acciones de Cristo en el hombre no son acciones del Verbo encarnado, sea anatema. Y va dando golpes a quien entienda mal, abusando de la terminología de San Cirilo, quien entienda mal, avisando de la terminología de San León, de España, y va dando palos a todo el mundo, y subrayando siempre que el Verbo se ha unido con la naturaleza humana, con su carne, según hipóstasis, enosis, cacipóstasis, unidad, según hipóstasis. Y entonces, esto sería una formulación valiosísima en que se ponía por primera vez todo junto lo que había subrayado San Cirilo contra Nestorio y lo que había subrayado San León contra Eutiques y Dioscoro. Pero además había otro problema, los tres capítulos. ¿Qué son los tres capítulos? Tres temas, tres cuestiones, que son tres señores. Teodoro de Montfuesta, que era más nestoriano que Nestorio, ya lo digo, más nestoriano que Nestorio. Nestorio fue un predicador que todavía procuraba arreglarlo para ver si lo colaba, imbuido de la doctrina de Teodoro de Montfuesta. Teodoro de Montfuesta era un tema. Porque en Calcedonia algunos obispos del bando anticiriliano lo citaron. Lo que se cita en un concilio por un padre conciliar no quiere decir nada. Lo que vale es lo votado en la sesión pública y promulgado y confirmado por el bando. Pero en San Constantinopla se citaba a San Teodoro de Montfuesta. Y gobernó el concilio prácticamente el obispo de Ciro, Teodoreto, que era un adversario tremendo de San Cirilo de Alejandría, que no podía tragar, y que le parecía que los 12 anatematismos de San Cirilo son doctrina apolinarista y eutiquiana. O sea, hacía ver que lo creía, ¿no? Yo creo que lo creía, porque Teodoreto era un hombre que era muy, muy antimarcionista, muy antimaniqueo, antiarriano, porque Arrio había confundido el logos con la carne y había negado la alma de Cristo. Los nestorianos son antiarrianos fervorosos, ¿eh? Néstor era muy antiarriano, antimaniqueo, antimarcionista. Tenían su manera de fervor ortodoxo, a su manera. ¿Pero qué les pasaba? Pues a Teodoreto de Ciro, la antipatía por San Cirilo le venía de esta mentalidad de su escuela. Pero, ¿por qué había surgido la herejía nestoriana? Que Teodoreto reconocía que era una herejía. ¿Por qué había surgido? Pues por una tendencia de la escuela de Antioquía, de la cual más o menos participaban todos. O sea que había Teodoro de Monsuesta, contra el cual los que se enfadaron contra el concilio decían: ¿por qué se va a excomulgar a un difunto? Y no se trataba de excomulgar a un difunto, si estaba en el infierno no tenía remedio, y si Dios le había perdonado no perdería nada en el purgatorio donde estuviese, porque un concilio condenase sus escritos. ¿Me explico, no? Este argumento no es serio. Cuando se condenó a Jansenio ya había muerto el obispo de Ypres, que creía en la autoridad pontificia y que sin duda hubiera aceptado la definición. Pero ¿qué había del problema de Teodoreto de Ciro y de un obispo de Edesa, Ibas? Pues que estos señores, en aquel latrocinio efesino que les describí rápidamente, que por el escrito les dije que allí, los remeros y descargadores de muelles que se trajo el patriarca de Alejandría, apalearon al patriarca de Constantinopla, le apalearon y se murió, claro, de 48 horas. Pues en aquel ambiente del latrocinio efesino, Dióscoro, engañado, pues, entusiasmado por fastidiar a los antioquenos y por creía defender a San Cirilo por la doctrina de Eutiques, el monje constantinopolitano, que se creía ser fiel a San Cirilo, trataron a puntapiés a San Flaviano y no admitieron, como en el concilio, los expulsaron como nestorianos a Ibas de Edes y a Teodoreto de Ciro. Y entonces se trató, y así lo hizo Justiniano, de condenar a Teodoro de Monsuesta por hereje nestoriano y condenar los escritos de Teodoreto de Ciro contra San Cirilo de Alejandría y una carta de Ibas de Edesa contra San Cirilo de Alejandría. Un historiador dice que sea muy sutil, hay que darse cuenta de que en Calcedonia, aquellos señores expulsados a puntapiés del patrocinio vecino, de 448, fueron admitidos a ser padres del concilio de Calcedonia. Se trataba de su persona y de si eran católicos, y no examinaron sus escritos, sino solo su intención. Ellos condenaban a Nestorio, cuando condenaban a Nestorio se les readmitió en el episcopado. Por tanto, parecía que Calcedonia había rehabilitado a Ibas de Edesa y a Teodoreto de Ciro, tratados a puntapiés por Dióscoro un par de años antes. ¿Me explico? Y ahora se trataba, en el año 553, de hablar mal de los escritos de Teodoreto contra San Cirilo, de hablar mal de los escritos de Ibas de Edesa y de condenar por herética la enseñanza de Teodoro de Monsuesta, citado en Calcedonia, sin protesta. Protesta de sus partidarios, porque los cirerianos en Calcedonia estaban muy enfadados, mucho, pero no les hacían caso. De modo que, por complacer a su política y por complacer a su esposa, Teodora, este Justiniano se trajo a Constantinopla al Papa Vigilio de Roma, en cuya elección ya había incluido la emperatriz. Y Vigilio, que había sido elegido, como quien dice, para hacer lo que quisiese el emperador, le pareció que lo que le iban a hacer condenaba el concilio de Calcedonia. Y dijo que no quería hacerlo. Y juzgó que no debía condenarse un difunto y que no tenía que condenarse a los que en Calcedonia habían sido rehabilitados. Y al cabo de un tiempo hizo otro decreto, otro juicio, aceptando como bien hecho lo que había hecho el emperador Justiniano. Y entre tanto, sin que quisiese el Papa Vigilio, que estaba en Constantinopla y le iban a buscar, le cogían, le estiraban físicamente para ponerle en pleno concilio, no le dio la gana de poner los pies en el concilio. El concilio lo hacía por voluntad del emperador contra la voluntad del Papa, presidido por el patriarca de Constantinopla. Y en este concilio se hicieron toda una serie de decretos que se condenó muy bien condenado a Teodoro de Mopsuesta y se condenó muy bien condenado los escritos antisiderianos de Teodoreto de Cino. Y cuando estuvo hecho, el padre Vigilio sacó un documento confirmando el concilio. Oh, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo está? Si el Papa, que tiene la última palabra, a pesar de que lo han hecho humillándole a él y tirándole las barbas físicamente, ¿no?, y empujándole, ¿sí?, él confirma el concilio y dice que es conforme a Nicea y Éfeso y Calcedonia, pues, ¿qué le vamos a hacer? Lo que pasa, ustedes comprenderán, que es muy natural, que en todo Occidente se escandalizaron mucho. Atribuyeron al Papa Vigilio una traición, una cobardía, dijeron que había obrado coaccionado, etcétera, etcétera, ¿no? El norte de Italia, ¿no?, Venecia, Milán, Leyden, se separaron del pontificado del Papa Pelagio, que siguió a Vigilio, porque habían aceptado el concilio de Pedro. Hubo un cisma en Italia contra el Papa, que duró hasta San Gregorio Magno, fines del siglo VI. Y en el resto de Occidente, en África, en las Galias, en España, procuraron no enterarse del quinto concilio. Tan procuraron no enterarse que cuando vino el sexto concilio y un papa lo envió al rey Godo, no recuerdo quién era, el reino Godo ya convertido a la fe católica desde Recaredo, le envió el texto del concilio que condenó el monotelismo, que es el que hablaremos el próximo, citando el sexto concilio del obispo de Toledo, el rey de los godos, le contestaron al papa que aceptaban el quinto concilio, le llamaban quinto al que el papa llamaba sexto, porque el concilio este que estoy explicando yo, que continuó los tres capítulos, no se citó cuando se convirtió Recaredo, se citó el símbolo de Nicea, siempre funcionaba el concilio de Éfeso y Calcedonia, y no se citó, siendo así que llevaba ya unos cuantos años. Pues que en todo Occidente se volvieron de espaldas a este concilio. Es muy explicable que se volvieran de espaldas a este concilio, explicable históricamente, como ustedes ven. Lo que no es tan explicable, que puesto que el Papa Gregorio Magno, después de decir, venero los cuatro concilios como los cuatro evangelios, que no le dijesen que era derogaba Calcedonia o aceptar el quinto. Y el quinto concilio lo venero igualmente. Igual que Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia. San Gregorio Magno venera igualmente que los cuatro concilios anteriores este quinto. Contra el cual en Occidente hubo tal alergia que miren la Iglesia Anglicana en unos 39 artículos. Pone que profesa la doctrina de los cuatro concilios de Nicea, Constantinopla, Efeso, Calcedonia. Y del quinto no dice nada ya. Y de los otros siguientes tampoco. Y uno dice, si estos protestantes que no creen en el pontificado, que no creen en la infalibilidad de la Iglesia, y que escogen desde su directo conocimiento del Evangelio, escogen lo que les encuentran conforme al Evangelio, ¿por qué tienen que entrar conforme al Evangelio los cuatro primeros y no el quinto, el sexto y el séptimo? No sé si me explico, ¿no? Pues así fue. Y es que la alergia contra el quinto concilio fue algo muy extendido en Occidente y costó en Italia del Norte se perdió el pontificado. Y Gregorio Magno consiguió restablecer un reconocimiento del pontificado en Milán, en Geneira, en Venecia, etc. Y consiguió imponer que aceptasen el concilio. En el concilio este, dice el Papa San Gregorio Magno, se condenaron los impíos escritos de Teodoreto de Ciro contra la fe verdadera y contra el santo concilio de Éfeso, contra San Cirilo y sus 12 anatematismos. Y se condenó a los que no anatematizan dichos escritos de Teodoreto de Ivas y escriben contra la recta fe y contra sus San Cirilo y sus 12 anatematismos. En la carta de Ivas, que cita San Gregorio Magno, se condena, bien condenada, porque Ivas, a San Cirilo, que predicó la recta fe de los cristianos, le llama hereje como un impío polinar. O sea que un testimonio conciliar y pontificio, como una casa, de condenar por ajenas a la fe las obras escritas contra los 12 anatematismos de San Cirilo. Y de los que a San Cirilo, que predicaba la recta fe de los cristianos, no le llamaban apolinarista. ¿Eh? Esto no se puede dar un mayor nivel de declaración de doctorado de la Iglesia. Es un doctorado especial, especialísimo esto. ¿Eh? Que nadie de vosotros ignora quién es la doctrina de la Iglesia Católica. Pues San Gregorio Magno, de San Cirilo, decía que predicó la recta fe de los cristianos. Ahora, para terminar, ustedes me permitirán que lea un parrafito de la condenación de Nestorio, haciendo además una observación. Antes de los anatematismos, los tres capítulos, hay uno que dice, si alguno no anatematiza, es el número uno. No, lo tengo aquí, te citado. Si alguno, sí, lo tengo citado aquí. Si alguno no anatematiza, canon 11, el anterior de los tres que los Teodoro hemos puesto. Si alguno no anatematiza a Arrio, Eunomio, Macedonio, que negaba el Espíritu Santo, Apolinar, que negaba la obra humana de Cristo, Nestorio, que negaba la maternidad divina de María, Eutiques, que negaba la integridad de la naturaleza humana del Señor. Y Orígenes, por los discípulos y a los demás herejes, etc. Lo digo porque actualmente Orígenes se le cita como si fuese el Santo Padre. Pero hay muchos textos eclesiásticos, este no es el único. Que pone el nombre de Orígenes en la misma línea que todas las herejías. Y otro muy matizado que dice, aquellos escritos, los escritos de Orígenes que rechazó el bienaventurado Jerónimo, los acepta con otros que pueden ser admitidos. Dice que Orígenes tiene cosas que están bien. Pero que hay escritos que denunció San Jerónimo, que la Iglesia considera éticos. Una de las cosas que hace que ahora tienen de orígenes es la salvación universal. La violencia no desaparece, todos los demonios se vuelven buenos, todos los hombres condenados van al cielo. Después, en la catástrofe final, lo cual fue condenado. Y nunca ha sido aprobado ese dinero. Es contra el Evangelio. Pero orígenes por metafísica neoplatónica de manatismo y retorno a lo uno de un monte perverso, se inventó otro sistema distinto, con la célebre época Tastasis Pantón, pero está condenado. Bien, leo, como digo, la condenación de Teodoro Confuesta, que he oído decir alguna vez a personas muy competentes que es injusta, lo cual es aplicar dos pesos y dos medidas distintas, la condenación de Cansenio, que dicen que la cuestión de hecho también es imposible de tratar, y esto que Gregorio Magno confirmó completamente la impura doctrina de Teodoro Sosta. Dijo que uno es el Dios Verbo y otro Cristo, el cual sufrió Cristo las pasiones del alma y los deseos de la carne, y se fue apartando poco a poco del mal, y se mejoró por el progreso de sus obras. Cristo es un hombre que se hace bueno con esfuerzo, y se hace irreprochable por su conducta, y que fue bautizado siendo puro hombre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y por el bautismo recibió la gracia del Espíritu Santo, y fue hecho digno de la filiación divina, es decir, entonces descansa en él plenamente Cristo, el Imperio. Y que a semejanza de una imagen del emperador, es adorado Cristo como efigie de Dios Verbo, que después de la resurrección se convirtió ya en inmutable en sus pensamientos y absolutamente impecable. Después de nuestra muerte, aunque estemos en el purgatorio, y después de salir del purgatorio y después de resucitados, ya seremos impecables nosotros también. Ven ustedes, después de resucitado Cristo, ya es inmutable en sus pensamientos de impecable. Y dijo el mismo impío Teodoro que la unión de Dios con el Verbo fue como la que habla el apóstol del hombre y la mujer, que son dos en una sola carne. Y aparte, otras incontables blasfemias, se atrevió a decir que después de la resurrección, cuando el Señor sopló sobre sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo, no les dio el Espíritu Santo, sino que sopló sobre ellos en apariencia. Además, para esto negaban que el Espíritu Santo procediese del Hijo, porque ven ustedes, aquí tienen una acción humana de Jesús. Aleluya. Pues mira, así como no es verdad que las blancas manitas del niño que hacen el mundo, es verdad que lo que se expresa en el aliento de Cristo, que es un hombre con corazón y respiración humana, y sopla sobre los discípulos, les dice el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, que el Padre envía en nombre del Hijo, se lo da el Hijo, y como lo explica muy bien el Padre Gabriel, en el corazón de la humanidad de Cristo es el camino por el cual nos envía Dios, el Espíritu Santo, a nosotros. Entonces, ven ustedes, no es verdad que las manitas que hay en el mundo, pero es verdad que Cristo, aventando, les da el Espíritu Santo, que de él procede eternamente en cuanto a Dios. La unidad. En Cristo, totus Deus homo, totus homo Deus, decía el Papa Sebastián. Este mismo dijo que la confesión de Tomás al tocar las manos y acostado al Señor, Señor mío y Dios mío, no lo decía de Cristo, sino que admirado de Tomás del milagro de la resurrección, glorificó a Dios que había resucitado a Cristo. Y sigo. Y en el comentario que el mismo Teodoro compuso a los Hechos de los Apóstoles, comparó a Cristo con Platón, con Manes, Epicuro y Marción. Dice que la manera como cada uno de ellos, por haber hallado su propia doctrina, su propia dogma, hicieron que sus discípulos se llamaran platónicos, maniqueos, epicúreos y marcionitas, del mismo modo, por haber Cristo hallado su dogma, nos llamamos de él cristianos. Si alguno defiende el dicho impísimo Teodoro y sus impíos escritos, en que derrama las innumerables blasfemias predichas contra el gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, el gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, no le tematiza juntamente con sus impíos escritos, etcétera, etcétera, sea la tema. O sea, ¿qué le pasaba a Teodoro en opuesta? Le pasaba un poco, más o menos, con atenuaciones, con tendencia que tendía el propio Nestorio, desde luego, y los que se llamaron nestorianos, que creían en la Trinidad, en la virginidad de María, en la asunción corporal a los cielos, celebran fiesta de la asunción, etcétera, etcétera, no sé si me explico, y quedaron alejados de la Iglesia después, porque en principio con Calcedonia hicieron ver que estaban muy contentos. Pero después, cuando en Constantinopla, para que no se fuera a Egipto, tuvieron que hacer este quinto concilio, desde entonces los calcedonitas, entre comillas, no pudieron verse en el cirilo, quedaron separados de la Iglesia Católica. ¿Cómo son estos nestorianos? Pues miren, les diré una cosa muy triste, que me lo contó un sacerdote, amigo mío, estaba informado de esto. Continuamente hay conversaciones ecuménicas, ¿no? En unos coloquios entre la Iglesia caldea y la Iglesia católica, negociando, como se dice con los luteranos, a ver, encontrar una fórmula que a ellos lo entiendan, como vean que, por ejemplo, los luteranos vean que no es verdad que Trento negase la gracia de Cristo, negase el principio de nuestra justificación, es un espíritu del Señor. Y si es una reducción correctísima, después de años de trabajo. Pues haciendo esto, buscando que, diciendo los caldeos, no también contemporáneos, los caldeos de ahora, así como los armenios, dicen que ellos no profesan lo que enseñan Tíquez. Y Pío XII lo cita con complacencia y dice, no son herejes. Pues los caldeos estaban dispuestos a aceptar los 12 anatematismos de San Cirilo. Pues absolutamente capaz de convencer a cualquiera que son católicos. Pero ¿saben qué pasó? Pues que una delegación romana, teólogos, comisión teológica, dijo que los 12 anatematismos no hacía falta que en la fórmula de acuerdo se nombrase. Es porque ahora hay una antipatía contra el quinto concilio brutal, han ignorado la confirmación en el nivel de los cuatro primeros, como los santos evangelios que hizo el Papa Gregorio Magno. Y todo lo que escribió Teodoreto de Ciro y de Iglesia contra San Cirilo, me parece muy bien, porque San Cirilo, muchos teólogos de moda no le pueden tragar. Bien, ya ven ustedes lo que son las cosas de la Iglesia, ¿no? El Espíritu Santo está por encima de todo, y la lectura del quinto concilio es muy edificante. Y de los 12 anatematismos los tienen ustedes fotocopiados. Leanlos, que son una maravilla. Gracias. El próximo día explicaremos la herejía monotelita y el sexto concilio.